Vía telefónica tenemos a Ramón, vocalista y alma o buque insignia de Garroteville. Bueno, la entrevista ha sido grabada, vamos a reproducirla tal cual la realizamos estos días atrás. Por un problema técnico, pues el principio de la entrevista se nos fastidió. Así que bueno, la pregunta era un poco pues preguntándole acerca de la vuelta de Garroteville y que la banda pues había sido un poco parte importante y parte casi fundamental para entender lo que es el punk rock en las Islas Canarias y más concretamente en la isla de Gran Canaria, lugar de nacimiento de esta banda de punk combativo llamada Garroteville. Bueno, estas son las palabras de Ramón y de ahí en adelante pues ya enlazamos con el resto de la entrevista. Que la disfruten. Una idea que nosotros seguíamos continuando, porque cuando estuvimos en la época de potente, que vimos tantos conciertos y nos movimos tanto y hicimos tanto, aún un poco se fue a sus historias, son más de 20 años, cada uno recupera, pero seguimos ahí, tanto el bajista Tete como yo seguimos con la idea. En el 2004 dimos un par de conciertos, luego seguimos y decimos, bueno, vamos a montar la historia esta, vemos como tal, y luego pues tranquilo, pero que nada, llegamos, nos gustó, se ha incorporado gente, estamos trabajando y nos quedamos, eso es todo, no hay más puesto de hoja. Aparte de ti como vocalista de toda la vida de Garrote, hay personas que también están de todas esas formaciones que ha tenido la banda a lo largo de todo el tiempo que estuvo en activo, hablamos de los 90. ¿Se han enganchado gente a carro de la nueva andadura de Garrote? Bueno, tú date cuenta que Garroteville como tal empezó en septiembre del año 91. Y estuvimos entre 6 y 8 años pues totalmente activos, dimos más de 200 conciertos y no sé cuántas giras y tal. Claro, eso hizo que mucha gente pues abandonara, entraran otros, vinieran y tal. Pero, y luego después, la siguiente etapa fue en el 2004, en el que estuvimos varias gente y dimos unos cuantos conciertos. Luego dejamos y ahora hemos vuelto. Entonces, quienes continúan así de más antiguo es Tete, que viene con la formación, yo creo que desde el año 95 ya, que es el bajista, conmigo, que me llevan aguantando desde el año 91, no sé si me aguantarán mucho más. Y ahora nuevamente hemos reincorporado a nuestro primer batería, que es Carlos del Garraza, y que bueno, que ha, por esa casualidad de la vida, ha vuelto a su banda originaria, porque él fue uno de los fundadores, junto conmigo, de la banda. Y bueno, y ahí está, y estamos trabajando y dándole a lo que podemos, sacando los temas viejos, haciendo temas nuevos. Tenemos una propuesta discográfica muy interesante, pero tampoco queremos quemarnos mucho. Entonces, claro, nos hemos visto que de repente todo lo que antes nos era difícil, ahora como que es un poco más fácil y nos viene todo dado. Y decimos, coño, ahora que estamos viejos. Pero bueno, tenemos las ganas y ahí seguimos. Hombre, buena culpa de todo eso lo tienen las redes sociales, bueno, internet, para resumirlo un poco todo, ¿no? Antes, pues mira, lo que te hablaba antes fuera de la entrevista, ¿no? Que es la primera vez en 20 años que hacemos una entrevista tú a tú, aunque sea telefónica. La anterior fue en papel, yo te la mandaba, tú la contestabas, la reenviabas y se publicaba cuando Sancoche se hacía en papel, ¿no? Ahora, pues mira, pues Garrote vuelve, aparece en el Facebook, digamos, que es lo más así más de las redes sociales con más movimiento. Y sorpresa, vuelta. Antes, por ejemplo, antes ¿cómo hubiese sido? También más lenta, díganme. ¿Sí? Antes, ¿cómo hubiese sido esa noticia? Te hubiese llegado a lo mejor a los meses de haber a lo mejor dado a lo mejor hasta 4, 5 o 20 conciertos. Tenemos que bueno, darle... esto te trae a veces hasta cierta nostalgia, ¿no? Porque cuando estás con las historias estas de las redes, ya sabes lo que hacen las redes son para pescar. Y aunque nosotros creamos que esta libertad simulada que existe a través de internet es muy amplia, bueno, hay que tener cuidado porque todas estas historias están controladas. Entonces, bueno, no sé en definitiva cuál será lo que parará todo esto. Lo que sí es cierto que un poco la transmisión y digamos la información, entre comillas, pues ha hecho que se popularice más. Y es cierto que es así. De hecho, nosotros podemos calibrar de alguna manera un poco como banda, ¿no? Un poco a dónde hemos llegado y demás. Y nos sorprende muchísimo porque es que es una avalancha de gente interesada de muchos años. No, lo más curioso es que los hijos de los que nos oían nos escriben y nos dicen, mi padre me cuenta de ustedes y yo tengo tantas cosas de ustedes. Entonces, claro, es flipante, ¿no? Lo que pasa en este mundo del rock, ¿no? Y lo que yo siempre he dicho, que de repente te encuentras una persona, un miembro de un grupo que lleva tantos años y es como si lo conocieras de toda la vida, pero porque tienes tu disco en casa, lo has oído, sabes lo que dice y todas estas historias, ¿no? Entonces, y eso, pues, es verdad que las redes nos permiten calibrar y tienen mucho que ver en esta vuelta y en este estar aquí, claro que sí, eso es indiscutible. El problema es a dónde vamos a llegar con todas estas historias, que lo cual es bueno, depende de las historias que nos ven. Pero bueno, más o menos es un poco, no sé si contesté tu pregunta o me fui por los perros. Sí, bueno, un poco sí, pero tampoco es emborracharnos de la libertad que nos da internet a lo mejor, pero bueno, claro, si tenemos un instrumento que podemos utilizarlo a nuestro favor y que no nos van a cortar en el sentido de que la información que se da es la que recibimos, o sea, no hay intermediarios de por medio. Ahí es donde voy, es una herramienta nada más, o sea, que no puedes jamás sustituir a la personal, y es como todo, o sea, no puedes basar la educación solo en la informática, porque nosotros como especie hemos desarrollado durante miles de años la escritura escrita con todo lo que eso conlleva de cognición, de formación y de todo, y ahora sustituirla por un teclado, pues bueno, tiene su más o menos. Sí. Utilizar la herramienta sí, pero que la herramienta termine utilizando a la persona es cuando aparece el alienaje y la dependencia y todas esas cosas raras. Pues mira, un poco lo que dices con lo de herramientas es casi lo mismo que me venía a contestar hace unos meses Nati de Penadas por la Ley, pues casi lo no sé en qué momento derivó la entrevista en el punto de internet, que también me decía que internet tenía que ser una herramienta de expresión, pero que no terminase controlándonos a nosotros como efectivamente, persona, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa también, ¿no? Porque es así, internet debe ser una herramienta y las herramientas son para utilizarlas, no para que nos utilicen a nosotros. Es que ese es el tema y hay que ver que todo lo que pasa por las vías de internet informatizada, aparte de que nos permite mayor libertad y comunicación, también está mediatizada. Es como la televisión, que nosotros, que ya ha pasado a un segundo plano, digamos, creíamos que eso era la realidad o se cree que es la realidad. No, transmite estado de opinión, transmite muchas cosas y esa no es la realidad, no es una, es una ventana mediatizada. Internet, bueno, pues puede haber de todo y hay que digamos que un poco la sociedad del conocimiento frente a la sociedad de la información es lo que se tiene que imponer. O sea, conocer lo que hace, dónde te dirige, todas esas cosas. Bueno, pero eso es el mundo moderno y esa es la realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que nos vamos por donde no tenemos que irnos, que venimos a hablar de Garrotville y no venimos a hacer un coloquio o un debate sobre Internet. Pero tú sabes que uno es así, un sí, charlatán. Sí, sí. Por gracia, por desgracia, al final acabamos yéndonos por todas partes. Sí. Bueno, Ramón, decías hace un ratito, ¿no?, de que hay hijos de padres que iban a ver a Garrote en concierto ahora mismo, ¿no? Y sí, eso tiene que ser una alegría, ¿no? Sí, una gran alegría. No, y sobre todo eso, sobre los reportes que nos llegan, precisamente por las redes, de Sudamérica, ¿no? De los países sudamericanos, fundamentalmente Venezuela, ¿no? Porque es donde estuvimos, pero es que nos llegan, entonces, claro, nos asombra tanto eso de que seamos ahí tan conocidos, la gente nos siga, pero es igual, porque en todos los pueblos de España pasa lo mismo, nos conocen, todo, y no habíamos calibrado hasta que hemos tenido cierta influencia musical en determinadas cosas, y en Canarias igual, indiscutiblemente. De hecho, celebramos el aniversario, o sea, era curioso porque casi toda la gente que fue era la gente que iban de pibitos, ¿no? Y entonces los mayores fueron con los hijos, fueron los demás. O sea, era una cosa bastante entrañable, ¿no? Lo pasamos muy bien y fue una manera de, bueno, y a pesar de que tuvo que ser en el culo de la isla, como digo yo, en el sur de la isla, que la gente no está por desplazarse, ¿no? Pero bueno, fue bien y todo, y ahí seguimos en la batalla haciendo cosas, ¿no? Bueno, en cuanto a grabaciones, tenemos algo, como decía hace un rato, que tenían hasta una propuesta de grabar algo. ¿Es muy temprano, lo están tomando con paciencia o volverán a dar la sorpresa junto con la reaparición, la grabación de nuevos temas o de recuperar los temas antiguos? Claro, es que esa es la historia. Y bueno, que vuelvo y te repito, de ensayar de vez en cuando, hemos pasado a rayar casi ya como una profesión. ¿Por qué? Porque tenemos 50 temas de Garrote que recuperar y queremos recuperar la mayoría. Y encima hemos empezado a crear nuevos temas en base a una propuesta discográfica que hemos tenido, interesante, pero que si no lo hubieran decidido antes, pues ya estábamos en marcha. Ahora nos lo hemos tomado un poco como más en calma, hemos hablado con ellos y les hemos dicho, oye, nos parece muy interesante tu propuesta, porque además es una de las pocas discográficas que funciona en España actualmente dentro de nuestra línea y son muy importantes. Y nos han dicho, y entonces les hemos dicho, oye, vamos a esperar un poco, vamos a ponernos a trabajar, queremos tener unas tablas en directo y vamos a empezar a crear. Entonces hemos ya sacado unos cuantos temas, bueno, de hecho ya vamos como a 4 o 5 temas que estamos perfilando nuevos, interesantes, modernos, con potencia, con unos sonidos interesantes. Entonces todo eso lleva trabajo, no es cuestión, y claro, cada uno tiene su vida, hoy en día las cosas están jodidas, y entonces no es lo mismo un poco que antes, que podía dedicarle las 24 horas del día, le dedicamos mucho tiempo, pero es que la vida se jodida y cada uno tiene responsabilidades, hay hijos, hay familia, hay todo, hasta nietos. Entonces claro, todas esas cosas tienen que ser así, ¿sí? Y entonces bueno, pues estamos ilusionados, ¿no? Y la verdad es que le estamos metiendo cosas y intentando, bueno, y mejorar en sonido, mejorar en cosas, y siempre, eso sí, manteniendo nuestra línea de grupo de rock de combate, y eso es nuestra esencia. Sí, rock combativo, como decíamos al principio, ¿no? Un poco, sí, marcaron, o no sé si marcaron, o han sido y serán una influencia bastante a tener en cuenta dentro de la escena musical de las islas, y en lo que concierne más al estilo, pues al punk rock, ¿no? Aunque Garrote Vil tampoco se caracterizó precisamente por ser un grupo ceñido exclusivamente al punk rock. No me acuerdo ahora el calificativo que ustedes mismos se pusieron, pero era como bastante tras punk y canario, sí, o algún disparo así bastante amplio, ¿no? De estilo. Es que como nos decían tantas cosas, al final le pusimos, me parece que era hardcore, puntras, no sé cuánto, le metimos ahí un lío de nombre y tal. Sí. En realidad lo que pasa es que lo que nosotros hemos hecho siempre es mezclar, digamos, el sonido del metal con el punk rock, ¿no? Y encima con las letras combativas y con el coraje de ser un grupo de combate, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ¿no? Y me parece interesante, cada uno es cada uno, pero nosotros como banda somos una banda de rock de combate. Ellos me permiten a mí, que estoy al frente, que soy comunista, soy un revolucionario, estar ahí, y luego ellos, que son un poco los músicos y están ahí, pues bueno, siempre es interesante. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos a Miguel, que es un guitarrista excepcional, que nos ha recuperado todo el repertorio, y que bueno, que lo conocemos casi desde niño, y Miguel era guitarra de Edgar Time, ¿me entiendes? Sí, imagínate, sí, un estilo con otro, ensayábamos al lado en la Casa de la Juventud, un local con otro, y hoy en día está con nosotros, vamos a piñón y trabajando, y con una ilusión terrible, y metiendo sus sonidos que son muy elaborados. Y claro, eso es otra nueva historia. Estamos con Carlos el Garrafa, que claro, de Pibito, que un poco grabó con nosotros el Viva Agraria Libre de Cualquier Estado y la primera maqueta, y siguió, que fue el fundador, y luego ya somos otro camino. Volver ahora, que lleva años tocando con toda la banda, ha estudiado y se dedica en cuerpo y alma a la batería y a su ritmo, y toca para los instrumentos, y está ahí todo el día marcándonos y machacándonos con el tiempo, y eso no sé si lo podrá conseguir, y tal, y dándole, y bueno, y luego tenemos a Tete, que con el bajo, a pesar del accidente que tuvo jodido, que nos fastidió varios conciertos, se ha recuperado porque tuvo un accidente jodido de la moto y el brazo se lo jodió, y bueno, ya vuelve a tocar el bajo. Entonces claro, todas esas cosas, yo sigo con mi ilusión revolucionaria como cuando tenía 15 años y más, y entonces claro, todo esto hace que confluyamos los cuatro y estemos dando cosas nuevas y podamos hacerlo. Pero vamos, con la certeza que te dan los años, un poco de, a pesar de tener años, sentirnos cada vez más jóvenes, y con bueno, y nos tomamos las cosas de otra manera, ¿no? O sea, mira, sí, estamos aquí. Lo interesante es que podamos participar en las cosas y demás, y bueno, lo vemos un poco, si vale un poco la petulancia, lo ves un poco como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué tal, eso es un poco lo que estamos, pero eso sí, firmes, convincentes, en el sentido de que sabemos lo que queremos hacer. Es que quieras o no quieras, la madurez ya no como músico, sino como persona, pues quieras o no, pues te hará ver las cosas desde otro punto de vista, aunque siempre tengamos ese niño interior, ¿no? Bueno, Ramón, afortunadamente, sí. Para ir acortando, que como decía al principio, no vamos a tener todo el tiempo al mundo, tenemos 30 minutos, y entre lo que hablamos y la música, claro, pues yo creo que la gente querrá tener un poco de una cosa y de la otra, ¿no? Así que no te vamos a despedir, sino te vamos a decir hasta pronto. Así que no extendiéndote mucho, porque te conocemos. Diga usted unas últimas palabras para despedir la entrevista. Coño, me corte pone en mi compromiso, que estoy pero bueno, es que decir unas últimas palabras es como la despedida. Yo prefiero decir, nos vemos en los conciertos, nos vemos en la batalla, y nos vemos batallando y plantándole cara a las injusticias, y que hasta pronto, y que nos veamos pronto. Es lo único que les puedo decir, en nombre mío y en nombre de todos los de la banda. Bueno, otra última, una última pregunta que se nos olvidaba. Aparte de Facebook, que supongo que hay un perfil de Garrote Vil, ahí creo que también tienen una página web donde han ido colgando todas las aventuras y desventuras que ha tenido Garrote Vil durante todo su tiempo actual y pasado. Mira, te cuento. No solo hay un perfil, hay dos. Uno que es Garroteville como tal y Garroteville Rock. Dos perfiles en lo que es Facebook. Por varias razones, pero que están ahí. Y luego después existen ahora mismo, me parece que son cuatro blogs de Garroteville. ¿Por qué existen cuatro blogs? Porque uno lleva las actualidades, otro lleva la historia y otro lleva las giras que hemos dado por el mundo. Y un cuarto que se ha creado en base a la brigada de Garroteville, que es un poco la gente que nos ha ayudado, nos ha echado una mano y que un poco participa en toda esta historia. Aparte del canal de los vídeos de Garroteville y las páginas web, que no las hemos puesto porque queremos poner esas dos páginas que están ya elaboradas, pero que son las que están ahí, todo lo que sea la nueva etapa, y lo demás quede un poco como la parte de, las anteriores etapas. Entonces, y lo hemos frenado un poco porque es que esto se desborda, ¿sabes? Entonces, claro, y ahí está, pero bueno, vamos poniendo cosas. Lo que sí estamos haciendo una labor, por ejemplo, abrir el baúl de los recuerdos y encontrarse todos esos vídeos que hemos tenido. De hecho, hemos colgado el que estuvimos en Lanzarote, que fue una cosa, y estamos, pues, tenemos como 50 vídeos que estamos remasterizando, tenemos como 200 directos grabados en cinta, y no solo nuestros, sino de muchísimas más grandes. Ya hablé alguna que otra vez con Heriberto, que los tienen al pobre ahí a piñón, grabando VHS y pasando cinta en el sótano, casi lo tienen el pobre. Y el otro contactó precisamente a ti, fuiste tú que grabaste ese concierto en la Plaza Don Benito. Sí, exactamente, sí. Claro, pero y así te encuentras una tremenda sorpresa. Nada más, fue hasta curioso porque me lo decís. Estoy hasta nostálgico con lo que me pasó, con lo que vi, tal, no sé qué. Cuando me dice lo que fue, dije, carajo, dice que vídeo lo grabé yo. Dice, no me jodio, que sí, hombre, que sí que lo grabé yo. Claro, tú date cuenta que yo tengo más de 50 o 60 cintas de esos de VHS y como 2000 cintas de casete. O sea, yo ahí puedo tener de todo lo que, entonces, claro, lo vamos descubriendo, que es lo que hay. Y uno, y recogemos los discos, uno los graba y nunca los oye. Yo vine a uno hace un año. O sea, de verdad, pues y está grabado del año 96, o sea que uno los graba, los hace, pero luego sigue con otra historia. Ramón, que se nos va el tiempo, así que nada, que nos vemos en los conciertos y a seguir batallando y siendo tan combativos como siempre. Cuando quieran, sabes por dónde estamos. Salud, fuerza y honor, y ahí para adelante. Y así. Bueno, gracias, Jonás, un abrazo. Venga, un abrazo. Thank you. Sin duda alguna no podemos terminar una entrevista de Garroteville sin escuchar al menos algunos de los clásicos incluidos en su segunda maqueta. En la primera, pues desgraciadamente, aunque sí le tenemos, el sonido no es todo lo, entrecomillado, bonito que podría ser sonar en la radio, así que hemos preferido saltarnos una e ir a Ni Quiero Ni Puedo, uno de los temas también clásicos de la banda Garroteville. Esto ha sido La Sama Rockera, 30 minutos de Rock Canario, y que en Twitter nos puedes encontrar en @rockcanario. Cuando toca de la buena y es que el asunto se presenta así y todo en este mundo se hizo para mí. Es que el asunto se presenta así y todo en este mundo se hizo para mí. Yo quiero tener propiedad privada, pues para eso tengo ya una cama. No puedo tener cuenta en el banco, pues resulta todo tanto falso. No debo vestir el último modelo, pues para eso tengo ya lo nuevo. Y es que la cosa se presenta así, es que a este mundo se vino a sufrir. Cuando me levanto y veo el panorama, todas las ideas se me desparraman. Y cómo tener una situación en la que resulta que no destaco yo. Tengo un ideario súper cojonudo, pero mi adversario sí solo lo anulo. Y todo se centra en una cuestión, y es que con mi labia no puede ni Dios romper lo que no gusta ni puedo controlar. Es toda una respuesta, es todo un ideal. Y así pasan los días, también se va mi vida, todo quedará en una tontería. Por eso me planteo dejar de ser así y convertirme en otro timbre. Y así pasan los días, también se va mi vida y todo quedará en una tontería. Por eso me planteo dejar de ser así y convertirme en otro figurín, en otro figurín, en otro figurín, en otro figurín. Para no cuestionarme los rollos de ahora y de vez en cuando tener algo de droga, vivir de otra manera al estilo burgués, comprarme un coche y un sueldo a fin de mes. Tengo un ideario súper cojonudo, pero mi adversario sí puedo lo anulo. Y todo se centra en una cuestión, y es que con mi labia no pude ni Dios